ganas de viajar por las rieles del tiempo? Aquí está tu boleto para ingresar a los vagones musicales, donde conocerás más de aquellos artistas que marcaron un hito en la historia del rock. Durante una hora, Ferrocarril te transporta hacia la estación del rock clásico. Rock, rock y más rock, solo aquí, en Ferrocarril. El tren está llegando. Iniciamos con este recorrido por los clásicos del rock. Iniciamos este recorrido por los clásicos del rock, amigos y amigas. Bienvenidos a un programa más de Ferrocarril. Bienvenidos a Ferrocarril en este día, jueves 13 de febrero, un día antes de la fecha del amor y la amistad de San Valentín, así que aprovecho para mandarles a todos ustedes un abrazo muy fuerte y también para contarles que hoy es el Día Internacional de la Radio, declarado hace 3 años por la UNESCO. Así que antes de empezar este programa, quiero también mandarle un saludo a todos aquellos locutores, locutoras, productores o a todos aquellos encargados o que trabajan en el área de la radio. Les mando un fuerte abrazo. Y bueno, también antes de contarles acerca de quién o a cargo de quién va a estar este programa, quiero que escuchemos la primera canción de este especial, para que más o menos nos vayamos poniendo en ambiente. Solo les cuento que es una banda argentina que ha dado mucho de qué hablar en la historia del rock latinoamericano. Escuchemos esta primera canción. Y el tema que acabamos de escuchar es Signos, de la agrupación Soda Stereo. Esta agrupación nace en Argentina a principios de los 80 con la unión de tres músicos, Gustavo Cerati, Zeta Bosio y Charlie Alberti. Después de un año de formar parte del grupo, sus integrantes inician con presentaciones en distintos bares y discotecas de la Argentina, dándose a conocer en el circuito underground de su capital, Buenos Aires. Y ahora vamos con otra canción de este especial. Este es un tema escrito por Gustavo Cerati y Jorge Antonio D'Afusio y uno de los más populares de la banda. Es considerado un himno del rock latino. Esta canción se hizo muy famosa aunque no haya tenido un videoclip. Escuchemos Persiana Americana. Fuera de tu amor, inalcanzable. diciembre de 1984, Soda Stereo se presenta en el Teatro Astros para debutar con su primer álbum que lleva el mismo nombre del grupo. Pero fue en el 85 cuando la banda se presenta en el Festival Chateau Rock ante 15.000 personas y logra convertirse como el grupo más reconocido del mismo. A partir de ese momento, su popularidad creció como espuma. Vamos ahora con una canción compuesta también por Gustavo Cerati. Su nombre es En la Ciudad de la Furia, que hace referencia a la ciudad de Buenos Aires. Ha sido considerada la número 48 entre las 100 mejores canciones del rock argentino. 1986, los Soda Stereo realizan 4 conciertos para presentar su segundo disco llamado Nada Personal. Y fueron 22 mil los espectadores que llegaron hasta estas presentaciones. Y esto dio paso para que el grupo inicie a fines de ese año la primera gira por toda Latinoamérica. Esta gira abarcó 5 países, entre los que estaban Colombia, Perú, Chile, Venezuela y también nuestro país. Vamos ahora con la canción Nada Personal. Esta es parte de su segundo álbum y también fue escrita por Gustavo Cerati y uno de los primeros hits de la banda. Escuchemos Nada Personal. del 88, Soda graba su álbum Doble Vida en Estados Unidos, con la producción artística de Carlos Alomar, guitarrista que trabajó con artistas de renombre como John Lennon, Paul McCartney, Mick Jagger, David Bowie y James Brown, entre otros. Bueno, y hablando un poco de estos artistas como John Lennon y Paul McCartney, hace pocos días se recordó el primer concierto de los Beatles en Estados Unidos. Ya son 50 años de la primera presentación de los Beatles en Estados Unidos. Y también les quería comentar que hay rumores, todavía son rumores, de que sí, Paul McCartney se podría presentar aquí en nuestro país. Todavía no confirmamos nada porque realmente son rumores, pero sí esperamos que esto sea verdad y que podamos tener a este ídolo del rock en nuestro país. Bueno, y el mismo guitarrista Alomar viaja a Buenos Aires para tocar en la presentación del disco de Soda, plasmada en un memorable concierto al aire libre ante 25.000 espectadores el 3 de diciembre del 88. Pocos días después, la banda pone un digno broche al festival Tres Días por la Democracia, el evento más multitudinario hasta entonces en toda la historia del espectáculo en la Argentina. Este sacude a 150.000 personas que desbordan la avenida 9 de julio. Cuando pasa el temblor es del tema que sonará a continuación. Esta es una canción y single perteneciente también al álbum Nada Personal. También fue escrita por Cerati y se encuentra en el número 68 de las 100 mejores canciones del rock argentino. Camino

yo desperté queriendo soñarla. Algún tiempo atrás pensé en escribirle que nunca sorteé El grupo compartió el escenario con la banda británica Tears for Fears en un concierto único que fue presenciado por más de 32.000 espectadores. Pero fue en octubre de ese año cuando Soda Stereo emprende la gira nacional más espectacular que recuerde la historia del rock en Argentina, llamada la Gira Animal, llevando durante 2 meses a 30 ciudades del interior del país varias toneladas de equipos, 2 escenarios móviles y una trupe de 70 personas a través de un recorrido de 14.000 kilómetros, con una recordada presentación ante 45.000 personas en el estadio Vélez Sarsfield. La canción que escucharemos a continuación se llama Prófugos. Es uno de los temas más famosos y emblemáticos del grupo. Un año después de su lanzamiento, Soda Stereo lo interpretó en el festival Viña del Mar. Nos dejamos con Prófugos. Yeah. en el 91 Soda Stereo finaliza su gira Animal y después de eso continúa con una gira por Venezuela y España. El 9 de julio del mismo año se registra el concierto que luego formaría parte de su siguiente producción discográfica, Rex Mix. Continúan en Colombia la producción de clips, shows en Venezuela y un regreso a Buenos Aires para cerrar el año de manera inolvidable en un escenario al aire libre y de acceso gratuito, ubicado en la intersección de las dos avenidas más importantes de la ciudad. Soda Stereo sorprendió y se vio sorprendido por los 250.000 espectadores que se reunieron. La primera mitad de 1992 transcurre con shows en los estadios de las principales ciudades argentinas. Vamos a escuchar ahora otro temazo de esta agrupación. Los dejamos con Animal. Cuero, piel y metal, carne. 1992 viajan nuevamente a España, donde se presentan en Barcelona, Valencia, Sevilla y Madrid. Y en esta gira definen la dirección sonora que sería su base para una siguiente gira. Por lo tanto, al regresar de Europa inician con la preparación del álbum Dynamo, que fue publicado en septiembre de ese año y que los llevó a distintas giras por varios países, entre los que están Paraguay, Chile, Venezuela y México. En este último, Soda Stereo tuvo una gira de 45 días. A partir de entonces, los Soda Stereo, después de más de 10 años en la ruta musical, deciden tomar distancia. Cada uno decide realizar tareas o trabajos independientes. Por un lado, Gustavo Cerati graba Amor Amarillo, su primer disco como solista. Zeta Bosio se dedica a la producción artística de nuevas bandas como Aguirre y Peligrosos Gorriones. Y Charlie Alberti forma junto a Débora de Corral el grupo Plum, con el que edita un disco. Ella usó mi cabeza como un revólver es la canción y sencillo que les presentamos a continuación. Como todas las otras, fue creado por Gustavo Cerati. Es una de las canciones más conocidas y clásicas del grupo y uno de sus éxitos masivos. Los dejamos con Ella usó mi cabeza como un revólver. Thank you. creado es en 1994, cuando la banda se junta para dar como resultado el álbum Sueño Estéreo. Y a solo 15 días de su edición en Latinoamérica, se convirtió en un disco platino, llevando al grupo a una gira por Venezuela, Colombia, Perú, Chile, Honduras, Panamá, Costa Rica, México y Estados Unidos, hasta marzo de 1996. Tras esa gira, la banda decide separarse y en 1997 realizan una pequeña gira de despedida que terminaría el 20 de septiembre con su último concierto en el estadio River Plate de la ciudad de Buenos Aires, del que ya les habíamos mencionado anteriormente. Y bueno, cabe hablar un poco del creador de la mayoría de canciones de Soda Stereo, uno de sus integrantes, Gustavo Cerati, quien desde el 24 de octubre del 2010 permanece internado en la clínica Alcla debido a un accidente cerebrovascular, también conocido como infarto cerebral que tuvo y que él continúa en este hospital postrado con asistencia respiratoria mecánica. Muchos de sus fanáticos diariamente escriben en blogs, escriben en su página web preguntando que cómo ha reaccionado, si ha evolucionado, si ha mejorado. Y la familia publica en la página web de Cerati, que es www.cerati.com, acerca del proceso o de la evolución del músico con respecto a su accidente. Ellos publican que pues el estado del artista sigue igual y que quieren también frenar a ciertos medios o a ciertos comunicadores que dicen que o que ya dicen que está muerto o que dicen que ha mejorado. El estado de Gustavo Cerati sigue igual. La familia lo publica en la página web y si ustedes quieren saber cómo va la evolución o cómo va el avance del proceso o del estado del músico, pueden hacerlo ingresando a la página web. Es más, en esta página se publican noticias con respecto al artista. El 5 de diciembre del 2013, él fue declarado como ciudadano ilustre de la ciudad de Buenos Aires. Esto, la familia publica que es una gran alegría para ellos ese nuevo reconocimiento, ya que también antes había sido nombrado personalidad destacada de la cultura en el 2007 por su persona y obra. Es decir, todos lo siguen recordando, pues siguen escuchando su música. Él pues no puede hablar, no puede expresarse, pero hay rumores también de que él cuando tiene sus terapias, porque también le hacen musicoterapia, cuando hace sus terapias mueve sus deditos o muestra un cierto estímulo hacia la música, algo que para él, imagínense, es algo muy importante. Pero bueno, amigos y amigas, se ha acabado el tiempo. Quiero agradecerles por su sintonía. Recuerden que Ferrocarril llega a ustedes todos los jueves de 11:30 a 12:30, solamente aquí por la radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Mi nombre es María Carmen Córdoba y quiero agradecer a Diego por su asistencia en controles. Antes de despedirnos, los dejamos con el último tema de este especial, Trátame Suavemente. Contemplarlas.